Buenas tardes. Radio La Corifata. Radio La Corifata. No estoy en el manicomio. En el pez, en el is, en el cannabis bis, en la copa madre de la cúpula gris, anisa chis, en un business. Ven, cúbrete como te hiciste. Tiene que molar estar en el A2A. Oh, mentira, va a estar en el A2A. Un hartón se ponía de Natalie, copulaba solo cuando le metió un rey. La capa y se escapa, chitón, que una vista sin el face to face te llenó. Mal tiempo, la dama del alma, disculpa su bonito. Buenas tardes. Rato, corazón de poner y quitar. Traigo el boca el grito de bacanal. Mayday en la sábana de la piel. Cuando esté con esos ojitos, ven, saldrán de la suba de la verdad. Mi catito pastiche de no tocar. En mi casa soy don, en la calle don don. Divina fiesta sin don y son. No estoy en el manicomio. Ay, no estoy en el manicomio. Una puerta abierta. No estoy en el manicomio. En mitad. No estoy en el manicomio. Buenas tardes. Radio La Corifata. Una pastilla que no sirve, lo saben muchos jóvenes, que es una porquería, ¿no? No hay electroshock, pero sacaron otra variedad, ¿entendés? De contener a la gente, directamente, ¿no? Es una pastilla que no sirve, lo saben muchos jóvenes, que es una porquería, ¿no? No hay electroshock, pero sacaron otra variedad, ¿entendés? De contener a la gente. Es una pastilla que no sirve, lo saben muchos jóvenes, que es una porquería, ¿no? No hay electroshock, pero sacaron otra variedad, ¿entendés? De contener a la gente, directamente. Saber si debo curarme o debo hacer en mí mismo la revolución justificando mi propia locura. Todo más mejor con este Borda que refresca mejor, dándole a la vida más sabor. Este Borda refresca mejor. Defendí los colores del Borda, que lo más próximamente los muchachos sigan mejorando y sigamos ganando. Buenas tardes, aquí transmite el T22, Radio La Corifata, directamente del Hospital Borda. Buenas tardes. ¿Un manicomio? Oye, mamá. Es como una cárcel, pero sin rejas. Esta es una revolución, esta es una Ahora tenemos esta la primera parte de la reflexión de Jorge Lícer de sus tradicionales presentaciones esta de los sábados en el Teatro Municipal de Bogotá. Esta es una... Esta es una... Siguiendo la costumbre. Esta es una... De hacer una política de asiento netamente popular. Esta es una... Esta es una... Esta es una... Me ha parecido conveniente... Esta es una... Ensayar unos comentarios de la actual situación a propósito de las incidencias que no digo que el país colombiano conozca sobre la última reunión de parlamentarios. Incidencias que desde luego ni me sorprenden, ni me parece que estén llamadas a provocar desaliento, desánimo en el ánima de las huestes liberales que combaten por la reconquista de la posición perdida. Desde luego, si nuestra concepción de la política fuera la de su simple aspecto inmediato, transeúnte y mecánico, si nuestra concepción de la política se encerrara en el estrecho cerco de las habilidades tendenciosas, malabaristas y exiguas, que suele en vez de ser el contenido de propósitos de almas a las cuales les falta el impulso de ondas y grandes palpitaciones. Si la política para nosotros fuera tan solo la manera de encuadrar las fuerzas con la perspectiva de logros inmediatos para los intereses económicos o los intereses personales o simplemente electorales de pequeñas camarillas, podría haber razón para desconciertos y desánimos. Pero como esa no es ni puede ser la perspectiva ni la visión, como otra muy distinta es y tiene que ser, entonces no cabe el quebramiento de la voluntad, ni el recortamiento de los ideales predicados, ni la cesación. Con tus manos desplazando palabras, tu silencio perforando paredes, tus sueños rodando por mi falda. Aún recuerdo tu silencio, como campanario del cielo. También ese día nacieron los soles de mi tribu. Aún recuerdo tu primer llanto, como campanario de siempre a mi carne. Y también ese día nazco y nacieron los soles de mi trigo. Aún recuerdo tu primer llanto, como campanario de siempre a mi carne. No desconozco que en veces hay un aliento de espíritu generoso entre quienes quisieran que los partidos políticos no se enfrentaran, que hubiera lo que a veces otros capciosamente llaman la unidad de frente, que no tiene otro significado para ellos que el silencio de las conciencias angustiadas para mejor repartirse la cosa pública en provecho de sus reportadas ambiciones a la guerra que Uribe Vélez nos ha impuesto. Homenaje a Juan Eliezer Gaitán,

si alguien desconociera lo que son las batallas políticas en Inglaterra y en Francia, y en Estados Unidos y en Italia, y en América toda, como si aquí yo no hubiera sentido en las calles y en las plazas en mis tiempos de muchachada el fuego de las pistolas conservadoras en el propio corazón de la República. Como si no pudiera calificar la doctrina conservadora por la calle el tubo de acueducto que sufrimos. Como si yo pudiera hablar del partido conservador por la sangre derramada vilmente del general Durán. Como si no pudiera hablar del partido conservador por la sangre de las bananeras, por la sangre de los obreros sacrificados en Barranca o en Bogotá. Yo no cometo esas injusticias. Porque soy repugnante de la noción moral y yo tengo una fe profunda en que el equilibrio moral se cumple con la misma inexorable realidad del equilibrio biológico, del equilibrio psicológico, del equilibrio cósmico. Es que yo no soy transigente de ahora. Yo tengo para orgullo mío que cuando era un muchacho de universidad en el segundo año y se desarrollaba el convenio para mi partido, una campaña contra Marcos y de Juárez, con el cual yo la creía injusta. El primer artículo de mi vida en 70, no de un conservador, sino de un hombre justo, ultrajado por sus propios partidarios y mis copartidarios. El primer artículo digo que escribí, que mi pluma escribió, fue un editorial del Nuevo Tiempo, recogiendo esa injusticia contra Marcos Fidel Suárez. Y me parece que soy un hombre que un día en el Consejo de Ministros, cuando un modesto juez conservador era sometido a la calumnia por razón de sus actuaciones, y yo sabía que era el juicio.